que contigo, que sin ti. Por tus bailes, tus salidas, solo tú eres así. Por tus verdes ojos tristes, por tus ganas de llorar, eso es mucho más de lo que yo jamás podía esperar. ¿Por dónde andabas? Dímelo, ¿por dónde andabas? Te he buscado por la ciudad y no te encontraba. Hoy he enterrado aquellos besos que regalé. Por tus guiños, tus manías y tu forma de mirar, por los sitios que nos vieron, por los días que vendrán, por tus noches en mis manos, porque ya te tengo aquí. Eso es mucho más de lo que yo jamás en mis manos, porque ya te tengo aquí.